Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Para iniciar el programa nos vamos a ir con la temperatura, pero antes pues les informo de que... Bueno, está saliendo aquí una noticia de última hora que están informando que el presidente Joe Biden da positivo por coronavirus. Es noticia de última hora. Esperemos de que pues, todo esté bien y que vaya a estar bien, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Bueno, les decía que nos vamos a ir con el pronóstico del clima, pero antes también les quería informar que hoy estoy compartiendo oficina, por eso empecé más tarde. Entonces voy a cambiar un poquito la programación. Ahorita nos vamos a ir con el pronóstico, vamos a irnos a una pausa y después vamos a irnos con el horóscopo. Posteriormente nos vamos a ir con la reflexión y después vamos a regresar con las noticias de ciencia y tecnología, ¿ok? Entonces así vamos a estar. Por el momento nos vamos a ir entonces con el pronóstico del clima, que aquí también estoy teniendo unos errorcitos, pero bueno, ya está listo. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 78 grados, ¿sí? 78 grados Fahrenheit. Tenemos cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 102 grados, mínimas de 72, con una probabilidad de un 4% de precipitaciones. A partir de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde van a estar los rayos ultravioleta bastante altos, así que pues cuídense, pónganse protector solar. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 74. También los rayos ultravioleta van a estar altos. Es curioso porque el día de ayer nos decía que ayer iba a ser el día más con temperaturas más altas, más caluroso. Ahorita no, ya me está pues moviendo aquí el pronóstico y pues seguimos en arriba de 100 o 100. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos nubladitos, con temperaturas máximas de 100, mínimas de 78. Hay probabilidad de que caigan lloviznas de un 37% de probabilidad. Para el día domingo se esperan cielos soleados, temperatura máxima de 100 grados, mínimas de 75, con una probabilidad de un 30% también de que caigan precipitaciones Y para el próximo lunes, iniciando la semana, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 78, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 20%. Y bueno, para algunas personas que viven aquí en el estado de Utah, van a tener el puente largo. El próximo lunes se celebra el Día de los Pioneros. Déjenme verifico. Si es el día 25 el próximo lunes, sí. Y algunas personas pues no van a trabajar. Yo la verdad todavía no sé si vaya a estar aquí el lunes. Pero mañana no vamos a estar. Recuerden que hoy es la semana corta, entonces mañana no hay programa. Hasta el próximo lunes. Y a ver si puedo verificarles después, durante el programa, si voy a estar el lunes o no. Y si no, pues en la página de la radio, en las grabaciones, ahí les voy a poner la información de si regreso el lunes o el próximo martes, ¿ok? Bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mañana culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así sí, sí lo quiero para mí. De fin de semana, que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así. Ni media pa. mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahorita al iniciar el programa les decía que el presidente Joe Biden da positivo al COVID-19 y lo que están informando que el mandatario de 79 años de edad presenta síntomas leves, fue lo que dijo la Casa Blanca. Biden está vacunado contra el COVID y está recibiendo un tratamiento a base del antiviral Paxlovid. Biden, de 79 años de edad, es el 46 presidente y actual presidente de Estados Unidos, número 46, miembro del Partido Demócrata. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente del 2009 al 2017 bajo Barack Obama y representó a Delaware en el Senado de los Estados Unidos en el año de 1973 al 2009. Y bueno, qué bueno que pues tengan síntomas leves y que esté bien y que ya esté siendo tratado. Igual que ustedes, audiencia, querida audiencia. Si ustedes también presentan síntomas o ya saben que tienen el COVID, recuerden que ahora hay más recursos, cómo combatirlo, las medicinas, las vacunas y pues ya saben, las vitaminas, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el horóscopo del día. Hoy les voy a leer los horóscopos de las predicciones de Moni Vidente que dio el día de hoy, 20 de julio, para el Heraldo. Así que vámonos con el horóscopo del día. Trabaja en tus habilidades de comunicación para que logres expresarte con aquellos que crees que no escuchan tus mensajes. Cáncer. Se aproximan algunos retos que te demandarán más esfuerzo, por lo que podrías aprovechar este jueves para recargar energías. No lances aquella nueva apuesta, mejor espera hasta que sea evidente que te dará ganancias. Leo. No dejes que el estrés guíe tus pasos ni te haga tomar decisiones, porque todo podría salir mal. Preocúpate por lo que verdaderamente está sucediendo y no por lo que imaginas, que no te importe la opinión de tus rivales. Virgo, habla con tu pareja para que ambos se alejen de las malas energías. Tienes un conflicto que no sabes cómo resolver y los astros te dicen que debes castigar a quienes ocasionaron aquella pérdida y no afectar a quien no tuvo nada que ver. Libra, sal de la rutina, que es lo que más les gusta a las personas de tu signo, que todo sea espontáneo y libre. Recibiste algunos reclamos en los últimos días y sin duda es algo que no mereces, pero tienes que sacudirte de esa negatividad. Escorpión, evita todos los excesos si lo que quieres es mantener un aspecto físico más joven. Hoy descubrirás que los gastos pequeños son los que han dañado tu economía y tendrás que buscar una solución para que no ocurra más. Sagitario, aléjate del internet para disminuir tu estrés porque investigar acerca de las enfermedades te podría volver hipocondriaco. Tu salud está y estará perfecta. La armonía con tus compañeros de trabajo debe ser primordial. Capricornio, las tendencias astrales de este jueves podrían provocar que algunos...

historia feliz y ahora solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. No. Eclipse total del amor. Eras una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Fe de que mi sol, donde te la va a encontrar.

ojos, lo que decidas haré. El amor cuando es verdad es uno solo. No me preguntes por qué he sido bueno contigo, solo sé que eres mi religión. Me importa si lo llaman fanatismo, sé que yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y tráeme buena suerte. Prefiero morir junto a ti. Prefiero morir junto. ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, disculpen que me haya salido así, pero empezaba en una reunión, entonces tuve que salirme rápido, pero bueno, voy a continuar con el horóscopo que me quedaron pendientes, ya nada más Capricornio, Acuario y Piscis, así que nos vamos a ir con el signo de Capricornio, ¿ok? Las tendencias astrales de este jueves podrían provocar que algunos alimentos te dañen el estómago, así que mejor cuida lo que comes. La familia de tu pareja no debe ser un motivo para que te alejes de él o de ella, así que soluciona ese tema. Acuario, no permitas que nadie te maltrate porque llevas ya bastante tiempo permitiéndolo. Pon límites porque tu salud emocional debe ser lo más importante. Recuerda que vale más un hecho que mil palabras. Demuestra todo lo que hiciste. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Deja de esperar el momento adecuado para cuidar de tu alimentación y regresar al ejercicio. Es necesario que te cuides, anímate a salir de tu zona de confort porque de otra manera no hallarás nuevas oportunidades. 9 de la mañana con 51 minutos, ahora sí finalizamos el horóscopo del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera noticia que tenemos, se trata del telescopio James Webb, que encuentra la galaxia más antigua del universo conocido. Pues el telescopio espacial James Webb ha encontrado la galaxia más antigua que ha sido conocida en el universo. La colección de estrellas llamada GLASS-Z13 data de solo 300 millones de años después del Big Bang, y esto supera a la galaxia anterior más antigua de 100 millones de años, conocida como GNZ-11, detectada por el telescopio espacial Hubble. Los investigadores del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian en Massachusetts también descubrieron una segunda galaxia llamada GLASS-Z11. Ambas galaxias tienen una masa equivalente a 1,000 millones de soles, lo que según sugiere el equipo es lo que esperarían de 500 millones de años, lo que podría indicar que las estrellas se formaron incluso antes de lo que piensan los científicos. También son relativamente pequeñas en comparación con nuestra Vía Láctea, que tiene 100 mil años luz de diámetro. GLASS-Z13 tiene aproximadamente 1,600 años luz de ancho, mientras que GLASS-Z11 tiene 2,300 años luz de ancho. Entonces, pues nuestra propia Vía Láctea tiene muchísimo más, ¿no? 100,000. Entonces encontramos dos candidatos muy convenientes para galaxias extremadamente distantes, fue lo que dijo Ron Naidu, estudiante de posgrado del Departamento de Astronomía de la Universidad New Science. Si estas galaxias están a la distancia que creemos que están, el universo tiene solo unos cientos de millones de años en este momento. y es posible que el telescopio espacial James Webb pueda ver más atrás y descubrir galaxias de solo 200 millones de años y podría, como dicen los investigadores en sus hallazgos publicados en línea, ser un paso crucial para cumplir la misión de JWST de cartografiar el inicio del cosmos. Además de esta nueva galaxia, el telescopio espacial James Webb ha realizado muchas otras observaciones desde su lanzamiento en Navidad, incluidas fotos de las nebulosas Carina y Southern Will, una colección de galaxias conocida como Stephen Quartet, y un espectro de luz del exoplaneta WASP-96b. La NASA también publicó recientemente las primeras imágenes de Júpiter y sus lunas Europa, TB y Metis, tomadas por el telescopio. ¿Okay? Y bueno, en otra información un poco pues alarmante, hay una plaga que pues ya están diciendo que es esta plaga bíblica, entre comillas, de insectos, alarma a pobladores de una región de Italia. Una enorme plaga bíblica de insectos conocidos como locusta está arrasando con cosechas de agricultores italianos en la isla Cerdeña. Las también conocidas langostas con alas son invertebrados peligrosos, pues grandes enjambres de ellos pueden destruir la producción de una temporada entera de granos. Asimismo, muchas invaden hogares en la provincia central de Nouro. Las autoridades dicen que en el pasado llegaron a destruir más de 2.000 hectáreas de tierras de cultivo. Entonces es lo que pues hasta ahorita hay. Esperemos que pues la plaga pues no sea más grande, ¿no? Porque también pues se quedan sin alimentos la gente que vive en esas áreas. Bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Prefiero pedir La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita vamos a hablar sobre un fruto que al parecer contiene la mayor cantidad de vitamina C. Y no es la guayaba o el kiwi, si ustedes están pensando. Me refiero al camu camu, así se llama este fruto que parece como una uva pero más grande y más dura la cáscara. Bueno, pues desde las zonas pantanosas de la selva amazónica llega un fruto que dependiendo del ejemplar puede tener entre 57 y 114 veces más vitamina C que las naranjas. Estamos hablando del camu camu, que es un alimento que también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El camu camu se refiere tanto al arbusto de la Amazonia peruana, Myrciaria dubia, como al fruto que produce. Alcanza un tamaño similar al de un limón, con una piel que combina los tonos verdosos, rojizos y anaranjados. Su pulpa es de un amarillo intenso y agrio sabor, y por este motivo se lo suele comercializar en polvo o ya endulzado en forma de jugo o puré. A pesar de su pequeño tamaño, concentra la mayor cantidad de vitamina C en un alimento, 2100 miligramos cada 100 gramos. El consumo diario recomendado de esta vitamina es de 105 miligramos para los hombres, 83 miligramos para las mujeres y de 75 a 100 miligramos para niños y adolescentes de 1 a 18 años. El camu camu también es rico en otros nutrientes y antioxidantes que lo hacen responsable de varios beneficios. Uno de ellos te ayuda a rejuvenecer la piel. La vitamina C o ácido ascórbico es un gran antioxidante y por esto el camu camu se asocia a una mejor salud cutánea, ya que protege las células expuestas a los radicales libres y a los rayos ultravioleta. También aumenta la producción de colágeno, que es una molécula que disminuye con los años, provocando pues la aparición de las arrugas. Es bueno para las articulaciones. La estimulación que el camu camu causa en la producción de colágeno también resulta útil para las articulaciones y cartílagos. Y esto se debe a que esta molécula ayuda a reparar los ligamentos y tendones, fortaleciendo así pues nuestra salud articular. Es antiinflamatorio. La inflamación funciona como un mecanismo de defensa, pero cuando se vuelve crónica afecta negativamente la salud celular y se ha relacionado con el desarrollo de enfermedades del corazón, autoinmunes o cáncer. Y existe evidencia que vincula beber el jugo del camu camu, aproximadamente 70 mililitros durante una semana, con una reducción significativa de los marcadores antiinflamatorios. También es contra la gripe por su gran cantidad de vitamina C, aunque esta no reduce el riesgo de contraer un resfriado, sí puede ayudar a que sean más cortos. Mejora la visión. Los carotenoides son compuestos orgánicos que se destacan por sus efectos antioxidantes y esto resulta útil para proteger al organismo en especial nuestra salud ocular, contra la acción de los radicales libres. El camu camu es especialmente rico en estas sustancias y su consumo se vincula a un menor riesgo de desarrollar enfermedades de la vista, como la degeneración macular o cataratas. También ayuda a fortalecer la salud mental porque tiene efectos antioxidantes, que pues provienen de su gran concentración de vitamina C y carotenoides, que pueden ayudar a eliminar la acumulación de placa en las vías cognitivas. Por este motivo, se lo ha relacionado con la prevención de trastornos mentales o con el aumento de función cognitiva, reflejándose en una mejor concentración, memoria y concentración. Sin embargo, también son necesarios más estudios para comprender los mecanismos detrás, pues, de esta relación. ¿Qué otros beneficios? Te ayuda a mejorar tu sistema digestivo, ya que el fruto pues, favorece las condiciones necesarias para que las bacterias intestinales se desarrollen adecuadamente. Además, ayuda a reducir el riesgo de daño hepático. ¿Cómo consumirla? Aunque existen jugos o puedes consumirlo crudo, lo cual no es usual por su sabor agrio, la forma más común de utilizar el camu camu es en polvo. Este ofrece pues ventajas, ya que aumenta la concentración del fruto y extiende su vida útil, ¿no? ¿Qué más? Tiene efectos secundarios. Actualmente se desconoce si el camu camu puede causar efectos adversos sobre los consumidores. Existen suposiciones debido a su alto nivel de vitamina C, que en exceso puede provocar náuseas y diarrea. Así que se recomienda que las personas que tomen medicamentos, estén embarazadas o en periodo de lactancia, consulten antes a un profesional antes de consumir polvos, extractos o suplementos del camu camu. Entonces ahí está. Si no saben cuál es el camu camu, pónganle ahí en Google para que vean la imagen de este fruto que tiene tantos beneficios para la salud, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.